La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Este sábado, a la 1:30 de la mañana, en Zabaleta, otra vez. De laburar volvían sus hermanos, de laburar, todo el día. De laburar en una obra de construcción. Al regresar a Zabaleta, en la camioneta de la familia, vieron un hombre armado y aceleraron las últimas dos cuadras, sobre la calle Kevin, hasta llegar a su casa. Todos contra la pared, gritó el prefecto que los recibió. Otro que no gritó nada cuando mataron al enano en ese tiroteo que duró más de 3 horas, con 105 disparos de Uzi y de FAL, a pocos metros de dos garitas. Justo ahí los esperaban esta vez a sus 5 hermanos. Yo solo vengo de trabajar, intentó decir a Ariel, de 17 años, cuando lo empujaron contra el portón y llegaron más prefectos. No pueden hacer eso, es menor, intentó recordarle Federico, cuando le pegaron una piña más en las costillas, donde no deja marcas. Y llegaron más prefectos. Basta, intentó gritarle Priscila, de 15, cuando le metieron un cachetazo, sí, a su hermanita. Y llegaron más prefectos. Para cuando los padres de Kevin salieron de su casa, alertados por los gritos de muchos vecinos, el grupo de tarea ya juntaba más de 50 tipos y Ariel estaba agarrado del cuello. Pero acá nadie vio nada y se fueron algunos prefectos. Su mamá no entendía qué pasaba, justo ahí, en el mismo pasillo por donde debió acarrear el cuerpo de Kevin, cuando la dejaron abandonada a sus patrulleros y sus ambulancias. «Ustedes están locos, ¿qué carajo están haciendo?», intentó preguntarle Roxana, cuando dispararon al cielo con un arma larga, y se fueron más prefectos. «Dejan a mi mamá», intentó rogarles Azul, que tiene 9 años, mientras veía cómo levantaban el casquillo, y se fueron todos los prefectos. Ninguno está identificado, no fue noticia y seguramente tampoco será justicia, por hoy nos toca denunciar otra vez lo mismo. Una zona liberada por el Estado, los jueces y el periodismo, donde el único procesado por el crimen del enano sigue ejerciendo su actividad, sus propios secuaces nos dan clases de impunidad, para que aprendan de buenos o malos modos quiénes son los que tienen el mando. Pueden matarnos a todos, vamos a seguir gritando. Esto fue mandado por la Garganta Poderosa, recuerda el asesinato de Kevin, en una especie de guerra campal entre narcos. La impunidad es la marca no solamente de esta democracia. Creo que todas las democracias de alguna manera consagran el principio de impunidad. Esto fue en Capital Federal, esto no tiene que ver con la inseguridad, esto tiene que ver con la impunidad, con la industria de la droga, con la complicidad y con la no imputabilidad de los mayores responsables. En definitiva, los gendarmes cumplen órdenes de aquellos que, en forma solapada, pero que implica un altísimo grado de complicidad, o más aún, son copartícipes de esa industria, les ordenan, los mandan, en definitiva, los obligan a tomar este tipo de represalias, por supuesto, contra las verdaderas víctimas, que no dejan de ser fundamentalmente pobres. Se ha discutido mucho si la pobreza implica delincuencia. Yo lo voy a plantear al revés. No hay nada más delincuente, no hay mayor delincuencia que generar tanta pobreza. ¿Por qué en vez de pensar si los pobres pueden ser delincuentes, no pensamos cuántos delincuentes hay para que tantas personas, niños, adolescentes, adultos, ancianos, lleguen a ser pobres durante generaciones y generaciones y generaciones de pobres. La extrema pobreza, es en estos países sinónimo de muerte. De muerte quizás en cuotas, pero de muerte finalmente, y de sobrevidas sumamente desgraciadas. Acá son los gendarmes los que hacen uso y abuso de autoridad. Un abogado diría abuso de posición dominante. Esto hoy es democrático. Esto hoy se denomina democracia. Esto hoy es aquello por lo cual vamos a votar, y más allá del resultado de una elección más, siempre estaremos lamentando muchas vidas menos. La garganta poderosa nos advierte, pueden matarnos a todos, pueden matarnos a todos. Agrego, nos están matando, no a todos todavía, pero sí que nos están matando. Y matar, en realidad, en este contexto, es asesinar. Nos están asesinando a todos. ¿Cuántas soluciones finales habrá? El nazismo planteaba una solución final. Estas democracias, que yo llamo dictaduras de la burguesía, en mi último artículo en Pelota de Trapo la denominé indemocracia, están planteando soluciones finales. Y para esas soluciones finales utilizan diferentes formas de gobierno. En realidad la disputa por el gobierno, tanto sea legislativo, tanto sea ejecutivo, incluso judicial, es real, pero es una apariencia. Lo que no discutimos, porque ya cuando se discutió la sangre llegó al río y la sangre llegó al mar, es el poder. ¿Dónde reside el poder? ¿Dónde están los poderes en la Argentina? Y muchos y muchas, lo sabemos, se habla de, por ahí alguien dijo, 1000 familias de garcas. Ojalá fuera eso, no es un tema de familias de garcas, son de grupos empresarios transnacionalizados que se llevan gran parte de la renta del país. Por eso el Producto Bruto Per Cápita es tan irracional, porque no se trata de las cápitas, como si fuera una medicina prepaga. La renta nacional, el ingreso nacional se reparte de una forma absolutamente no equitativa. Por lo tanto, para entender la pobreza, tenemos que empezar por entender la riqueza. ¿Cuáles son los patrones de acumulación de la riqueza? ¿Cuál es ese robo primitivo con el cual se construyó el capitalismo y que se sigue construyendo día a día? Ha salido en las noticias que el gobierno nacional está tramitando un préstamo por 100 años, a pagar en 100 años. Rivadavia y su préstamo de la Baring Brothers queda reducido a una especie de juego infantil. Eso es grave, pero mucho más grave es esta advertencia que nos hace la garganta poderosa. Pueden matarnos a todos. Y agrego, nos están asesinando a todos. Seguimos con Sueños Posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema. Bueno, acá en Sueños Posibles ya hemos hecho una entrevista con Valeria y toda la situación que ella está viviendo en relación a su hijo, que no tiene manera de reencontrarse con él, por lo menos en forma inmediata, y bueno, permanentemente a través de mensaje de texto, de WhatsApp, estamos siguiendo esta situación, y hoy hemos querido volver a hablar con ella. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, Alfredo, ¿cómo le va? Bien. ¿Por qué no nos actualizas un poco qué está pasando actualmente? Sé que hubo una... el jueves estuvieron con Nora Cortiñas, que han hecho distintas cuestiones procesales. ¿Por qué no nos comentas un poco? Sí, sí, el jueves este pasado hicimos una manifestación en la puerta de Cámara Civil y Comercial Sala 2, que es quien hoy ya tendría que tener el recurso en mano los jueces de Cámara, los cuales, bueno, todavía no lo tienen porque la jueza María Petrona Martínez lo sigue reteniendo al expediente, sin motivo alguno, solo para generar daño, obviamente, para que este recurso no se llegue a resolver a tiempo y seguir demorando, ¿no?, esta revinculación, este reencuentro en realidad con mi hijo, que ya llevó exactamente 40 días sin tener contacto alguno con mi hijo. Esta jueza no me deja acercarme a mi hijo, y en las entrevistas con su equipo técnico, con los psicólogos de la asesoría número 2 de incapaces, la psicóloga Susana Caraván y el psicólogo Jorge Moreno de la jueza, me manifestaron en una entrevista de que si yo seguía saliendo en los medios, esto dificultaba el acercamiento este para con mi hijo. O sea, si usted lo escucha sutilmente, me están diciendo de que si sigo saliendo en los medios no vuelvo a ver a mi hijo. Así se maneja esta jueza, se viene manejando y se sigue manejando así, violando todos los derechos y garantías de mi hijo y los míos, ¿no? En el proceso, mi hijo sigue pidiendo por mí. La semana pasada, exactamente el miércoles, recién mi mamá le autorizan a que tenga un contacto con mi nene, el cual yo le mandé un cuadernito para que él dibuje, ya que le encanta dibujar, escribir, con sus 5 añitos ya sabe escribir, leer. Y lo primero que hizo cuando mi mamá le dio el cuadernito fue hacerme una notita mía en la que me puso que me ama, y me la mandó mi nene a mí. Y lo primero que hizo mi mamá es preguntarle, ¿me voy con mami? ¿Cuándo me voy? Y mi hijo siguen sin escuchar su vocecita, de que ese día que se lo llevaron, el 10 de mayo ya, hace 40 días, pedía gritos que lo lleven con mamá, y esta jueza no lo escuchó, lo hizo pasar por toda esta tortura que para mi nene todavía no termina. Y nada, realmente este miércoles a las 9 de la mañana nos vamos a presentar en Cámara de nuevo. Ya tienen que hoy mismo estar teniendo ellos el recurso, les vamos a dar tiempo hasta el miércoles, que ellos dicen de que una vez tenido el recurso en mano, van a resolver inmediatamente. Bueno, estamos esperando esa resolución inmediata, el pedido de restitución inmediato que ya se hizo con Pimentel, de la PDH acá de Matanza, como amigos del jurado, presentó la amigo Julián pidiendo la restitución inmediata, y seguimos sin respuesta alguna todavía, ¿no? A través de tu abogado, ¿pensaste en alguna razón por la cual esto puede estar sucediendo? Porque hay una, como una especie de cuestión, digamos, de muy prejuiciosa, sí. Claro, sí, muy prejuiciosa, sí, sí. Contra vos, es decir, no, alguien... sí, perdón. No, si alguien tiene una idea de a qué se debe, si es una cuestión política, si es una cuestión personal de esta jueza, no. ¿Cómo viene? Sí, es totalmente personal, ya que cuando yo lo denuncié al primer juez Delfino y pedí la recusación, que él se excusó, cuando esta jueza Martínez toma la causa, me manifiesta a mí, a mi abogado, que no nos iba a perdonar lo que le habíamos hecho a su amigo personal Delfino, y que para nosotros empezó una noche, exactamente para mí, ¿no? Y ella la toma la causa esta, si no me equivoco, a fines del 2014, y así es que siempre se encargó de hacerme denuncias por desobediencia, porque mi hijo no quería entrar a un juzgado, cuando mi hijo a gritos no quería entrar, haciéndome causas de impedimento, cuando yo al nene lo llevaba, pero no se quería vincular con su papá, ya que están al tanto todos, ¿no?, de que el papá también lo lastimó a mi hijo, sacándole un hombro de lugar en una visita, rompiéndole un diente cuando me quiso pegar a mí, le pega a mi nene, le rompe un diente, y mi nene vivenció todo esto hasta el día de hoy, ¿no? Que yo sigo con el botón antipánico y la violencia del padre no cortó, y esto está en las causas penales, así es que ahora el 26 de junio empieza este juicio oral y público por violencia de género de él. Pero ya, como le vuelvo a decir, la jueza de familia lo toma totalmente personal, porque también se entera de que yo a ella misma, por violentarme en las audiencias, le hago una denuncia en el control disciplinario, la cual ella se entera y llama pidiendo respuesta, ¿no?, al control disciplinario, y obviamente que le manifiestan que no le tienen por qué dar ningún tipo de información. Ahí es que todas las audiencias me empezó a amenazar de que si yo no hacía lo que ella decía, me iba a sacar el cuidado de mi hijo. Y bueno, ¿no?, y ya se ve que llegó a hacer lo que ella me amenazaba, de que si yo no hacía lo que ella decía, que si yo no decía lo que ella decía, me lo iba a sacar, y me lo sacó, ¿no?, como si fuera un capricho, una represalia, ¿no?, por eso de que yo accedo pidiendo justicia, y terminan así es condenándome a mí falsamente por un impedimento, cuando realmente yo a mi hijo lo llevaba y él se negaba a la visita. pero bueno, está totalmente en evidencia esto, que así es que ella saltó un proceso, porque usted fíjese que ella estaba, se estaba tratando en un expediente de comunicación con hijo, una comunicación, y ella directamente va y me saca el cuidado personal de mi hijo y se lo da a esta abuela provisoriamente para que mi hijo se adapte a la figura de la abuela. O sea, ella misma haciendo una, realmente me atrevo a decirlo porque hoy tengo pruebas de que es una corrupta esta jueza y que ha violado todos los derechos y garantías del proceso de mi hijo y los míos, es que salta un proceso de lo que es una tenencia, estando en una comunicación, y me saca la tenencia de mi hijo, ¿no? O sea, están todas las pruebas y el pedido de juris, que yo ya lo hice en el Consejo de la Magistratura y me fue tomado, ya está aceptado el pedido de juris de esta jueza, la cual está informada y no se aparta de la causa, porque sigue quiere seguir haciendo daño, ¿no? Bueno, de todas maneras, todos estos antecedentes en algún momento van a, pienso yo que van a cristalizar, porque realmente es una arbitrariedad manifiesta, hay una denegación de justicia, hay una serie de figuras que los abogados manejan bien. Yo te preguntaba en lo político, ¿no? Porque realmente sí. Tanta, una cuestión de tan, como de esta decisión de no dar curso a cuestiones legales, vos hiciste circular una nota que te mandó tu hijo, ¿no? Resulta, yo diría insólito, en realidad, no sé qué ya es insólito en este país, pero de todas maneras suena como una cosa realmente de donde ella se debería excusar, incluso por si tiene alguna animadversión contra vos, ¿no? Por eso te preguntaba. Obviamente. Si había una cuestión de tipo político dando vueltas por ahí que pudiera realmente complicar todo, ¿no? Y la verdad que no lo sea eso, pero puede ser, obviamente. Yo ya le digo, la propia fiscalía que hoy está interviniendo, la causa de la jueza en la que yo le hago la denuncia porque ella me pega, presentando testigos y también haciendo la denuncia esa, ¿no? De que a mi hijo ese día se lo sometió a una tortura, que la propia policía lo sacó como un paquete y lo tiró dentro de una ambulancia en contra de su voluntad, mi hijo gritando y pidiendo por mí. O sea, recién hoy me acabo de presentar en la fiscalía y me piden testigos, me piden videos, cuando yo ya del primer día que presenté que pipí y pedí, ¿no? Que se citen esos testigos, como que también se demora un poco esa denuncia cuando creo que es fundamental, ¿no? Que un juez, por más que tenga una investidura, se atreva a venir y pegarle a una persona, me parece que... O sea, pongámoslo al revés, ¿no? Si yo le hubiera pegado a la jueza, yo ya estaría presa, detenida, y no sé si hasta me atrevo a decir muerta, ¿no? Porque yo sé que hasta el día de hoy me están siguiendo, hay autos en la puerta de mi casa, que no sé quiénes son, llama a la policía y la policía nunca viene a protegerme. O sea, algo obviamente que acá están cubriendo a la jueza. Y yo estoy con miedo y estoy desesperada realmente porque hace 40 días que no veo a mi hijo y mi hijo tiene nada más que 5 años. Entonces... todos dicen, animate a denunciar, me animé a denunciar y miren cómo terminé, ¿no? Que la propia justicia me revictimiza y me saca a mi hijo y se lo entrega a la familia violenta, ¿no? O sea, es obvio de que acá hay algo personal de parte de la jueza, porque están todas las pruebas de la violencia del padre. Y recién después de 4 años, 5 años casi, se lo eleva a juicio a él por violencia. O sea, es algo como que no se entiende, ¿no? Me lo dicen los propios abogados penales de familia, el Consejo Nacional de la Mujer que está interviniendo, niñez y adolescencia de provincia, se han presentado también en el juzgado pidiendo esta restitución inmediata. Y la jueza totalmente encaprichada manifiesta que no, que ella mantiene su postura, es lo que ella dice, ¿no? Bueno, realmente eso lo que tenemos que ver y pensar muchísimo, sobre todo a posteriori, ¿no? Porque esto yo creo que no va a quedar acá, ¿no? Es decir, vos además en algún momento te habrán dicho que tenés que hacer tu propio juicio por daño, perjuicio, bla, bla, bla, porque realmente sí. se ha hecho un daño psicológico y moral muy importante con todo esto, ¿no? Así que sí, supongo sí. Que algo de eso en algún momento también va a haber que tomarlo seriamente en cuenta, ¿no? Ahora, una pregunta, si querés me la respondés y si no, no, pero bueno, que sí. No, ¿cómo te sentís vos? La última vez te vi absolutamente quebrada, estabas muy angustiada, sí. ¿Estás un poquito más entera como para seguir luchando con todo esto? La verdad que entera no estoy, imagínese que me arrancaron el corazón al sacarme mi hijo, y entera no estoy desde que me lo sacaron, que tengo un dolor en el pecho que no se me va y calculo que se mira el día que pueda volver a abrazar a mi hijo. Y bien no estoy, ¿no? O sea, ¿qué persona podría estar bien? Obviamente que sí, sigo luchando y voy a seguir de pie y no me van a callar porque yo sé que me quieren callar, así como los psicólogos. ¿Sabe lo que me preguntó la psicóloga en la primera entrevista que tuve? ¿Qué sentí yo el día que la jueza me sacó a mi hijo del jardín? ¿A usted le parece que un psicólogo pregunte eso a una mamá en mi situación? Me parece que no es sano, sino que es más que dañino, ¿no? Bueno, pero... No, tenés razón, pero para también es una oportunidad que te da para decir claramente el daño que esta jueza ha generado en vos. Es una forma también de ponerlo claramente, ¿no? Es decir, me sentí como cualquiera que siente que le roban un hijo, por ejemplo, que le secuestran un hijo, porque claro, en definitiva es eso. Esto es un secuestro legal. Esto es un secreto. Totalmente. Y entonces, totalmente. Cuando lo puedas decir, te sugiero que lo digas, porque cuanto más uno saca las cosas para afuera, no digo que te sientas mejor, pero por lo menos no te sentís peor, que ya es algo, ¿no? Y... Totalmente. Sí. Y yo no quiero dejar de decir de que en estos 40 días se me acercaron muchas mamás que esta jueza tiene las causas, y hay justamente una mamá de que tiene una nena de 3 años, ¿no? Que obviamente no puedo dar nombres, pero el papá está buscando a esta nena y la jueza le dice que igual se lo tiene que llevar porque es el papá. Después hay otra mamá que le sacó los 5 chiquitos porque esta mamá estaba enferma y los puso en un hogar en contra de su voluntad. Los 5 hijos le sacó. O sea, ya se ve y también se sabe de que esta jueza, esos chiquitos después los pone en adopción. O sea, acá hay algo muy importante y muy terrible, ¿me entiendes? Sí. Y que la justicia es lenta, pero si la justicia no actúa hoy... ¿Me entiende? Yo, como usted dice, yo sé que el día de mañana tendré la posibilidad de hacer un daño sin perjuicio. Que le soy sincera, no me importa. Lo único que me importa hoy es tener a mi hijo. Poder recuperar a mi hijo y poder recuperar la vida que le arrancaron a mi hijo. No. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero dentro del daño y perjuicio también pensá en tu hijo. O sea, obviamente. Todo lo que vos puedas lograr de resarcimiento va a ser bueno para vos y va a ser bueno para él. Sí, obviamente. Así, por eso te lo preguntaba. Bueno, claro. Valeria, te mando un gran abrazo. Sabes que yo sigo todo esto prácticamente cada vez que mandas una información. Y bueno, te seguiré llamando para estar al tanto. Y cualquier cosa que puedas pensar que te pueda ser útil, ya más como profesional, no tenés más que avisarme. Muchas gracias, Alfredo. El último que les digo, les pido que me acompañen este miércoles a partir de las 9 de la mañana en San Justo, en la Cámara Civil y Comercial número 2, en Irigoyen 2569. Vamos a estar todos ahí pidiendo la restitución inmediata de mi hijo, que es lo que venimos haciendo hace 40 días, ¿no? Esperando una respuesta este miércoles. Bueno, muy bien, dale. Muchas gracias, Alfredo. Te mando un abrazo, Valeria, un abrazo. Para usted. Gracias, hasta luego. Y para hablar de todos estos temas que hemos tratado de incluir en este título, El Cóndor Volverá a Volar, entrevistamos a nuestro querido amigo y compañero Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? No, yo no soy Modesto. ¡Teléfono! ¿Llamará de Mou? Sí, busco al señor Rosado. Su primer nombre es Modesto. Espere, voy a ver. ¿Modesto Rosado? ¿Hay aquí un Modesto Rosado? No soy Modesto. Bueno, entonces volvemos a llamarte en un segundo, perdón. ¡Teléfono! Ahora sí, Modesto Guerrero, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Habla Modesto Rosado. Hola. ¿Quién habla? Bart Simpson. ¿En qué puedo servirte, Bart? Mire, voy a ser franco con usted. Esto era una broma, pero salió mal, así que voy a colgar. Mejor suerte para la próxima vez. ¡Qué agradable chico! Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Como Modesto no era Modesto, puede fallar, hasta se me ocurre un chiste. Sueños posibles. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Tan lindo que soy yo. ¿Por qué, Dios mío? Trinchera Cultural. Arte en resistencia. Sábados, 6 de la tarde. Sala Teatral La Clac. Avenida de Mayo, 1158. Alfredo Grande, Oscar Ciancio, Sebastián Rafa y Federico Grande

de casa por primera vez. ¿Y dónde fue mi niñez? El basta tiene que ser un basta colectivo. Un basta que nos pongamos todos fuertes, porque nadie puede morirse de hambre. Sueños posibles. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que la familia. Bueno, acá en Sueños Posibles ya habíamos comentado del próximo estreno, ya el próximo viernes 24 de junio, de una obra de teatro que realmente es un estreno, o sea, no se estrena todavía en la Argentina, pero sí tiene un antecedente. Y bueno, estoy hablando con mi compañera, amiga, actriz Florencia Farías, con la cual compartimos esta obra dirigida por Sebastián Rafa, y que, bueno, desde este otro lugar que es conducir este programa radio, teníamos mucho interés de poder hablar con ella. ¿Cómo estás, Florencia? Hola, Alfredo, qué gusto escucharte. Acá con la adrenalina del estreno. Sí. Adrenalina y serotonina también. Bueno, escuchame una cosa, Florencia, sí. Farías. Contanos un poco, porque en este programa lo hemos hablado en ocasión de otros espectáculos míos, pero esto de psicoanálisis, el teatro, ¿qué representa para vos? Y representa un sueño hecho realidad, porque poder unir dos pasiones importantes en mi vida, como es el psicoanálisis, al que dedico muchas horas y desde hace muchos años, con el teatro y haber encontrado esta obra donde podemos transmitir así con un pedacito de lo que es el psicoanálisis, actuar y poder llevar a cabo las dos pasiones, estoy contentísima. Y después haberte encontrado vos, que sos el Freud perfecto para poder realizar esta obra. Bueno, te lo agradezco, lo tomo como un indicador de tu amistad generosa. Pero quiero volver un poco a lo anterior. Vos hablas de dos pasiones. ¿Qué puentes encontrás entre, en todo caso, esas dos pasiones, ¿no? Es decir, ¿cuál sería lo que tienen en común el psicoanálisis y el teatro? Tienen en común, me parece, el poder poner en escenas sueños, fantasías, permite volar, son dos espacios que permiten volar, si bien tienen objetivos diferentes, me parece que en ambos se puede tramitar y elaborar dolores. Y además permite el teatro poder jugar con diferentes finales. Me parece que tienen muchas cosas en común ambos espacios. Sí, yo creo que sí. De hecho, en Argentina hemos tenido personalidades como el Tato Pavlovsky, que creo que llevó esta fusión entre teatro y psicoanálisis a su más alta expresión, ¿no? Mm. Ahora, contanos un poco quién es Antonio Quinet, el autor de la obra. Antonio Quinet es un psicoanalista brasileño, muy conocido allá, un referente con sus textos con los estudiantes de la universidad, quien además también une sus dos pasiones, porque es dramaturgo, es director de teatro, ha logrado hacer una investigación sobre psicoanálisis y teatro en la universidad. Tiene una compañía que se llama El Inconsciente en Escena y viene escribiendo diferentes obras uniendo ambas disciplinas. Él ha creado esta obra a partir de los escritos de una paciente de Freud, de Hilda Doolittle, que escribió bastante sobre su análisis con Freud. Es un testimonio de la última etapa ya de un Freud consagrado, en el cual ella luego de terminar su análisis y después de la muerte de Freud, empieza a escribir sus libros, tributo a Freud, y a partir de ese material, Antonio Quinet escribe esta obra. Es alguien realmente que viene moviéndose hace mucho tiempo en relación a poder transmitir el psicoanálisis por medio de la escena. Bueno, vos estuviste en una versión que se hizo acá en la Argentina, la Ricardo Rojas. No la podemos llamar estreno porque fue más bien como una mostración, pero de todas maneras sí, actuaste ya en la obra y bueno, y ahora protagonizás también en el papel de Isla Dulutli en este estreno en Buenos Aires. ¿Qué nos podés contar de esa experiencia que fue con Antonio Quinet en el papel de Freud y con otra actriz porque era sí, otra versión? Contanos un poquito de eso, de sí, hicimos una versión con tres personajes, con actriz psicoanalista Julieta de Batista, Antonio y yo, estuvimos en el Rojas, un poco aprovechando que teníamos unos simposios de psicoanálisis, así que hicimos esta obra muy poquitas veces, pero muy intensa, y ahí la versión es que Julieta de Batista era una investigadora, una doctora que estaba haciendo su tesis de doctorado sobre Isla Dulittle, y ahí se acercaba a esa historia. Fue muy lindo, nos fue muy bien, a la gente le gustó mucho, y después logramos repetirla en Medellín, en la Universidad de Antioquia, donde fue impresionante esa función porque había muchísima gente, como 900 personas entre estudiantes, colegas de un simposio internacional, gente de teatro. Así que bueno, fue una experiencia muy, muy fuerte, y la verdad que tenía muchas ganas de que pudiéramos repetir algo de esto acá en la Argentina, así que estamos en eso, vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, y en relación a esta nueva versión dirigida por Sebastián Rafa, que incluye cierta reformulación del texto, ¿no? Lo hemos reescrito un poco entre todos. ¿Cuál es tu expectativa, ¿sí? o tu interés de hacer este nuevo intento? Bueno, me parecía que era una obra muy interesante para todo el público, ¿no? Para los que están cerca de la cuestión psicológica, psicoanalítica, tienen un interés, pero también para la gente en general, bueno, poder ver de qué se trata esto de una relación entre un analista y un paciente, con este condimento en donde era una relación de amistad y de admiración mutua y de amor también. Así que me parece que puede ser muy interesante desde el punto de vista teatral. Fue muy lindo encontrarme con Sebastián Rafa, con este director tan talentoso, joven y creativo, que reformuló absolutamente la puesta en escena. Es una puesta más intimista, muy teatral. Y me parece que realmente puede atraer a diferentes públicos, no solamente al psicoanalítico. Así que las expectativas que tengo son grandes. Grandes como Alfredo Grande. Bueno, vamos a sí, yo también tengo grandes expectativas respecto a esta obra. Recordemos, ¿no?, que va el sábado que viene, el sábado 24, el estreno ahí en la CLAC. Las entradas se pueden sacar por Alternativa Teatral. Y la CLAC queda ahí en Avenida de Mayo 1158, entre Salta y Lima. Una última pregunta, Florencia. Supongo que te habrán visto en el teatro cuando actúas pacientes. A mí por lo menos me pasa todo el tiempo, ¿no? Y que los pacientes toman mucho de lo que uno expresa en escena después en las sesiones. ¿Vos tenés una experiencia similar? ¿Tus pacientes sí, te van a ver? Me van a ver, son les encanta. Y en realidad la experiencia que he tenido siempre ha sido muy positiva, porque son dos dispositivos que no se han mezclado. Cuando yo recibo a mi paciente, le recibe la analista, y ha servido el material para sus asociaciones con su propia historia, ¿no? Con con la mía. Así que me parece que ha venido bien esto, no ha interferido para nada, por lo menos hasta ahora, en ningún tratamiento ni en ninguna dirección de la cura, sino que ha aportado más material y más asociaciones y más fantasías. Sí, yo te comentaba que en uno de mis unipersonales yo le había puesto como subtítulo la continuación de la terapia por otros medios, ¿no? Y realmente cuando uno tiene material que antes era medio tabú hablar de lo que pasaba fuera del consultorio, ¿no? Uh-huh. Pero realmente creo que sí, fuera del consultorio pasan cosas que a veces adentro no suceden, ¿no? Y que creo que es muy importante tomarlo. Me quedé pensando en lo que vos señalabas respecto a psicoanálisis y teatro, y pienso que incluso en la obra uno de los nexos que uno puede encontrar entre el psicoanálisis y el teatro es la poesía también, ¿no? La obra está impregnada de poesía, el psicoanálisis tiene mucho de poesía, digamos, de creatividad y de belleza, y en ese sentido seguramente es uno de los puentes que hay entre psicoanálisis y teatro, bueno, y es lo que de alguna manera nos convoca a esta nueva experiencia. Bueno, Florencia Farías, que es psicoanalista y actriz, que coprotagoniza Hilda y Freud, nos encontramos con este espectáculo, Los oyentes de Sueños Posibles, a partir del sábado próximo, 24 de junio. Florencia, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a vos, y bueno, nos vemos en escena entonces. Así será, que andes muy bien. Un beso a todo el público. Gracias. Hasta luego. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Trinchera Cultural. Arte en Resistencia. Sábados, 6 de la tarde. Sala Teatral La Clac. Avenida de Mayo, 1158. Alfredo Grande, Oscar Ciancio, Sebastián Rafa y Federico Grande te esperan en la Trinchera Cultural. Me vienen a convidar a arrepentirme. Sábados, 6 de la tarde, en La Clac. Avenida de Mayo, 1158. Me vienen a convidar a que no pierda. Entrada y salida, laica y gratuita. La necedad de vivir sin tener precio. Auspicia Trinchera Cultural, Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Que pasó de moda la locura. Trinchera Cultural. Arte en Resistencia. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada y que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Solo por amor yo canto. Llegamos al final de nuestros sueños posibles del 19 de junio. Realmente creo que los temas tratados son trascendentes, son inmanentes, no son de coyuntura, más bien son permanentes y es cuestión de seguir analizándolo desde todas las perspectivas posibles. Recuerdo entonces que nos reencontramos el lunes próximo, siempre a las 21 horas, y que aquellos que tengan ganas de verme en Hilda y Freud, Amor en Clave Diván, pueden hacerlo reservando y comprando entradas en alternativateatral.com.ar, llamando a la sala teatral de la CLAC 43 82 65 29, y realmente para mí, para todo el equipo que hace Hilda y Freud, será muy hermoso encontrarnos ahí este sábado 21:30. En nombre de Irene Antinori y en el mío propio, les deseamos felices sueños posibles.